toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamoro un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Y ya lo ven, lo ha dejado clarísimo. Yo me llamo Cumbia, ella es colombiana, nos dice de dónde es, de Santa Marta, no exactamente de Santa Marta, pero cerca de allí, en el Caribe colombiano. Pues eso, Totó la Momposina, de este que, si no me equivoco, es su álbum más reciente, La Bodega. Así se titula este álbum, con un puñado de magníficas canciones, con ese sello indiscutible, maravilloso, de esta estupenda mujer, con una energía, una vitalidad y un amor por lo que hace impresionante. Su misión es llevar la música de Colombia, a través de esos ríos que lo cruzan, y después de esos ríos que llegan al mar, y a partir del mar, pues, llevarlos al resto del mundo. Totó la Momposina. Cosas para pensar. Un mon de músicas. Abundancia de Ramón Pocina y este tema titulado Cosas para pensar. Y lo decía muy clarito lo decía Toto, acabemos con la deuda para poder trabajar. La postura de Toto es la de muchas personas, no solamente allí en Colombia, en Sudamérica, sino también aquí en Europa y en otras partes que están fuera del continente europeo. Hay que acabar con la deuda. La deuda es el lastre que impide el desarrollo de los países y permite a esos pocos países, especialmente a Estados Unidos y dos o tres países europeos, que ahora también ven tambalear su economía, en esa deuda basan su riqueza y su poderío y el control político y económico del resto del mundo. Simplemente dentro de la dificultad que esto conlleva, hay que acabar con la deuda. Hay dos cosas que son fundamentales para poder darle un empujón a la economía de este planeta y por fin empezar a ver la luz y sacar a muchísima gente de la pobreza, porque hay que hablar así con estas palabras, de la pobreza en la cual viven, en la situación de hambre que hay en África, en países de Sudamérica. Dos cosas. Una, eliminar la deuda, y segundo, borrar del planeta los paraísos fiscales, que también eso está ligado muy directamente con la deuda. Y Toto la Momposina nos lo decía a ritmo de tambores de la costa caribeña de Colombia. Esto, hay que terminar con la deuda para poder trabajar. Y esa parte de Colombia muy cerca de África, muy cerca de África, el monstruo amigo mío. Esto es un escrito de Eduardo Galeano, de un libro que él tituló Vagamundo y otros relatos. El monstruo amigo mío. Yo al principio no lo quería porque creía que él iba a comerme un pie. Los monstruos son agarradores de mujeres, que se llevan una mujer en cada hombro, y si son monstruos viejitos, se cansan y tiran a una de las mujeres en la cuneta del camino. Pero este que yo digo, el amigo mío, es un monstruo especial. Nosotros nos entendemos bien, aunque el pobre no sabe hablar y por eso todos le tienen miedo. Este monstruo, amigo mío, es tan, pero tan grande que los gigantes le llegan nada más que hasta el tobillo y él nunca agarra mujeres ni nada. Él vive en el África. En el cielo no vive, porque si estuviera en el cielo, como Dios, se caería. Es demasiado grande para poder vivir por ahí, por el cielo. Hay otros monstruos más chicos que él, los hay, y entonces viven en el infinito, cerca de donde queda Plutón, o todavía más lejos, allá en el onfinito o en el piranfinito. Pero este monstruo, amigo mío, no tiene más remedio que vivir en el África. Dos por tres me visita. A él nadie lo ve, pero él puede verlo, puede verlos a todos. Además, se puede convertir en cualquier cosa que quiera. A veces es un cangurito que me salta en la barriga cuando me río, o es el espejo que me devuelve la cara cuando me parece que la perdí. O es una serpiente disfrazada de lombriz que me hace la guardia en la puerta para que nadie venga y me lleve. Ahora, hoy o mañana, el monstruo amigo mío va a aparecer caminando por el mar, convertido en un guerrero que más inmenso no puede ser y echando fuego por la boca. De un solo soplido va a reventar la cárcel donde lo tienen preso a mi papá y me lo va a traer en la uña del dedo chiquito y me lo va a meter en mi cuarto por la ventana. Yo le voy a decir hola y él se va a volver al África despacito por el mar. Entonces, mi papá va a salir a comprarme caramelos y chocolatines y una nena. Y se va a conseguir un caballo de verdad y vamos a salir al galope por la tierra. Yo agarrado de la cola del caballo, al galope, lejos. Y después, cuando mi papá sea chiquito, yo le voy a contar las historias del monstruo, amigo mío, que vino del África para que mi papá se duerma cuando llegue la noche. Eduardo Galeano, de su libro Vagabundo, Vagamundo, Vagamundo y otros relatos. Eduardo Galeano, uruguayo de Montevideo, nació el 3 de septiembre de 1940, es decir, ayer, porque hoy es 4, no se lo he dicho, creo, ¿no? Hoy es martes 4 de septiembre del año 2012, y Eduardo nació el 3 de septiembre de 1940 en Montevideo. Eduardo Germán María Hughes Galeano, ese es el nombre completo. Periodista y escritor uruguayo, ganador del premio Stieg Dagerman. Está considerado como uno de los más destacados escritores de la literatura latinoamericana. Hay unos cuantos discos, libros, que son imprescindibles leer. Uno de ellos es Memorias del Fuego, de 1986, y otro que es total y absolutamente, absolutamente imprescindible es Las Venas Abiertas de América Latina, escrito, bueno, salió al mercado en 1971. Galeano, que ayer estaba de cumpleaños, y desafortunadamente lo tenemos enfermito. No sé exactamente qué dolencias le aquejan, pero estaba hospitalizado para que lo tuviesen bajo control médico. A un día pasado de su cumpleaños le saludamos y lo haremos leyendo alguno de estos relatos de este libro Vagamundo y otros relatos, y alguna de sus citas que aparecen en internet. Nosotros seguimos en Colombia y con esa estrecha relación con ese mundo lejano que nos hablaba en el cuento Galeano, África. El grupo Curupira es un grupo que se formó en Bogotá en el año 2000. No hay que confundir con un grupo brasileño del mismo nombre. Este es un grupo, ya les digo, formado en Bogotá en el año 2000. Su producción artística es una fusión de la música tradicional colombiana de las costas pacíficas, atlántica, pero que ya linda con el Caribe, los llanos orientales y la selva amazónica. Música de gaita, cuando dicen gaita es flauta, no piensen gaita escocesa o gallega. Chalupa, fandango, puya, champeta, currulao, joropo, con ritmos contemporáneos y urbanos, como el jazz, el rap, el rock, el funk, y algunos de los conceptos rítmicos y melódicos desarrollados por la música de la India Curupira, que significa en lengua ticuna espíritu de la selva. Estos son unos indígenas, los indígenas ticuna, que son de las selvas colombro brasileras. Por eso que también en Brasil hay un grupo que se llama Curupira. Bien. El grupo Curupira lo tenemos aquí en directo. Esta es una grabación en directo que se realizó los días 16 y 17 de julio de 2001 en Bogotá, Colombia, auditorio de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Y vamos a escuchar en primer lugar un tema donde podremos ver la mezcla que hay entre la tradición, la música tradicional y estos arreglos con sonidos contemporáneos. Este, el ritmo ellos lo han llamado gaita funk. Ojo, gaita, vuelvo a repetir, son las flautas en Colombia. Título del tema, y por ahí ya con el título ya nos da una pista: funk. Juntan la palabra funk y folclórica y titulan este tema La Funklórica. Curupira, desde Bogotá, Colombia. La Fundación Gilberto Alzate Avendaño en Bogotá, Colombia. El tema se titulaba La Fanclórica. Curupira, decíamos que es el en lengua ticuna significa el espíritu de la selva. Es un ser todo cubierto de pelo, de mediana estatura. Ese es un ser de estos mitológicos, de mediana estatura, ojos azules. Un pie para adelante y otro para atrás, con lo cual confunde a los curiosos que osan entrar en su territorio. Dicen que la ceiba es su hogar. Los cazadores indios, cuando entran a la selva, dan tres golpes en las ceibas para avisar a la curupira que van a entrar y le dejan cigarrillos y algo embriagador de beber como obsequio. El grupo curupira, el grupo colombiano, hay un grupo también de Brasil, ha realizado tres proyectos discográficos, Palante para atrás, Puya que te coge y El Fruto, interactuando con grandes maestros, exponentes de tradiciones populares colombianas, como los maestros Sicto Silgado, Paito el Gaitero, José Antonio Torres Gualajo, Marimbero, y Orlando el Cholo Banderrama, cantador llanero. Pues el disco que estamos escuchando ahora es el que lleva por título Puya que te coge, de el grupo Curupira. Escucharemos otro tema de este concierto grabado en directo. Es una versión libre de Perdí las abarcas, del compositor Andrés Landero, y lo han titulado Ronda de Cumbia. Curupira, desde Colombia. el grupo Curupira de Bogotá, Colombia. Grabado en directo, el tema que acabamos de escuchar es La Rueda de Cumbia, una versión libre del tema Perdí las abarcas de Andrés Landero. Volvemos otra vez a Eduardo Galeano. Volvemos a Eduardo Galeano y de su libro Vagamundo. Ojo, Vagamundo, que hasta yo me equivoco y digo vagabundo, pero es Vagamundo y otros relatos. Hombre que bebe solo. Los centinelas vigilan. Los revolucionarios conspiran. Las calles están vacías. La ciudad se ha dormido al ritmo monocorde de la lluvia. Las aguas de la bahía, viscosas de petróleo, lamen lentas los muelles. Un marinero tropieza, discute con un farol, erra el golpe. Al pie del cerro arde, como siempre, la llama de la refinería. El marinero cae de bruces sobre un charco. Esta es la hora de los náufragos de la ciudad y de los amantes que se tienen ganas. La lluvia arrecia. Llueve desde lejos. La lluvia se abate contra las ventanas del café del griego y hace vibrar los vidrios. La única lámpara amarilla, luz enferma, oscila desde el techo. En la mesa del rincón no hay ninguna muchacha tomándose un cortado ni fabricando un barquito con el papel del azúcar para que el barquito navele en el vaso de agua y naufrague. Hay un hombre que mira llover en la mesa del rincón y ninguna otra boca fuma de su cigarrillo. El hombre escucha voces que caen desde lejos y dicen que juntos somos poderosos como dioses. Y dicen así que no valía la pena todo ese dolor inútil, esta basura. El hombre las escucha, esta mentira, estatua de hielo, como si no llegaran desde lo hondo de la memoria de nadie y fueran capaces de sobrevivirlo y quedarse flotando en el aire que huele a perro mojado, diciendo: me gusta gustarte, hermosa mía, mi lindísima, cuerpo que yo completo, me rozas con las puntas de los dedos y me sale humo. Nunca me pasó, nunca me pasará. Y diciendo: ojalá te enfermes, que todo te salga mal, que no puedas seguir viviendo. Y también: gracias, es una suerte que existas, hayas nacido, estés viva. Y también: maldigo el día en que te conocí. Como ocurre siempre que las voces llegan, el hombre siente una acosadora necesidad de fumar. Cada cigarrillo enciende el siguiente, mientras las voces van cayendo, trepidantes. Y si no fuera por el viento, por el vidrio, si no fuera por el vidrio de la ventana, es seguro que la lluvia le lastimaría la cara. Eduardo Galeano, de Vagamundo y otros relatos. Seguimos en Colombia porque esta tarde de martes estamos enfocándonos en la música colombiana. Dejamos un poco, bueno, vamos, hemos dejado un poco la tradición, hemos dejado atrás a Totó la Momposina, hemos pasado a Curupira, que ya va incorporando elementos modernos, guitarras eléctricas y este ritmo funk. Y nos vamos a un grupo, Mojarra Eléctrica, de un álbum que lleva por título Raza. Desde sus inicios en la calle 19 del centro de Bogotá, Mojarra Eléctrica funde las tradiciones afro de Colombia, las Antillas y Norteamérica en un sabor que no es folclor suavizado, sino un sonido nuevo que parece aún lejos de ser capturado por un nombre. Mojarra Eléctrica y este tema titulado El Juego. Un montón de músicas. Yeah. yo tengo un socio mío que es de Manhattan. Este es el man que me va a ayudar a hacer. Mojarra Eléctrica, grupo colombiano de música afrocolombiana, ya lo han podido escuchar. Y ya lo ven, dice, nos vamos para Nueva York a hacer dinero allí a Nueva York. Nunca lo terminan haciendo, pero por lo menos les queda esa ilusión. Nunca he entendido mucho eso de tener que irse a Estados Unidos a hacer dinero, pero bueno, irse al país que justamente les mantiene a su propia gente sumida en la pobreza y en la esclavitud prácticamente. Honestamente, nunca he entendido a la gente de los países en Sudamérica y de Centroamérica que tienen como ilusión irse a los Estados Unidos. Entiendo que evidentemente van en busca de una situación económica mejor, poder mantener una familia, pero me pregunto, bueno, pero si justamente se van al país que es responsable de que sus países estén en la mierda, ¿no? Entonces, para mí es una contradicción. No sigo ahondando en el tema porque me he visto muchas veces en medio de discusiones con gente que defiende, ¿no? El que, bueno, si hay que ir a buscarse la vida, ¿por qué no tienen que irse a buscar a Estados Unidos? Yo pienso que no debería ser así, pero en fin. La Mojarra Eléctrica, mojarra es un pez. Y en el siguiente tema, La Mojarra, nos van a contar un poquito sobre esto. Desde Colombia, La Mojarra Eléctrica y el tema que lleva por título La Mojarra. Después presentaremos a unos invitados que tenemos aquí en el estudio de Contrabanda. Vengo con mucho sabor, vengo. desde Colombia, La Mojarra Eléctrica, y el tema titulado La Mojarra, de su álbum Raza. ¿De cuándo es esto? Del año 2008. Salió editado por el sello Nuevos Medios. Bien, esto es Un Montón de Músicas en Contrabanda FM, cada martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y también Un Montón de Música se escucha en Valparaíso, Chile. La Radio Neta en Valparaíso, esta radio hermana, esta radio comunitaria del Cerro Concepción en Valparaíso. 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online tienen que seguirla con la página web www.laradioneta.cl en Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Este programa de hoy se escuchará el próximo martes a partir de las 22 horas en Valparaíso. Y también les dije la página web, si no, o si no, se las repito. www.laradioneta.cl. Martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y Un Montón de Músicas también en Andalucía, Granada, Radio Almaina 107.1. Y con la página web también, radioalmaina.org. Vayan a programación y ahí nos encontrarán bajo el nombre genérico del podcast. No Solo Jazz. Un Montón de Músicas, le decía que tenía invitados en el estudio, exactamente. Lo que viene ahora es pura vida, pura vida. Vamos a escuchar un tema de la Barcelona Street Orchestra y después vamos a hablar con dos de ellos que están aquí en el estudio de Contrabanda. Working. Hey. Yeah, it's true. Staying all days, you know. Me neither. Yeah, me too. Yeah, it's true. Every day. Working 8 hours, 12 hours a day. The people don't have time to live the day. Working man, working woman, stop this. Working, every day is working, yeah. Working 8 hours, 12 hours a day. The people don't have time to live that day. Working 8 hours, 12 hours a day. The people don't have time to rest, I say. No time. Working for money, money to eat. Working to buy new clothes to fit. Working to pay bills and whatever. Working to gain. Working again. Working the future. A day. The people don't have time Working. ¿Y quién cantaba? El señor Daniel Lanza y la Barcelona Street Orchestra. Y este disco que lleva por título Pura Vida. Y para seguir dándole vida al asunto tenemos a Daniel en el estudio. Daniel, muy buenas. Muy buenas, Antonito. Acércate al micro, Muy buenas. Muy buenas, papá. ¿Cómo va la vida, hombre? Va bien, gracias por invitarnos. Saludos a todos. Y para presentar nuevo disco. Para presentar nuevo disco, también ya con fecha y todo, el lunes próximo. Tenemos fecha ya para presentar. Ya está disco. La fecha y todo, fecha, concierto, hora. Y todo, sala, hora y todo, ¿no? Todo. Acércate, tenemos allí también a Aymara en el otro micro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bien. Muy contento bien, ¿no? Acá. Sí, también. Sí, contento. Una nueva adquisición en Aymara, ¿o no? La Aymara, bueno, de nueva adquisición en el sentido de la orquesta, sí, pero ya es músico ya así de la familia de hace un montón de años. Desde un montón de años. Pero ahora ya está como baterista hace ya unos meses, ¿no? ¿Con la orquestra? Con la orquestra. Y que llevamos 4 meses. 4 mesitos, más o menos. 4 mesitos, sí. Ya. Bien. Pero bueno, cuenta. ¿Qué ocurre con la orquestra? Porque con la Barcelona Street Orchestra. Porque tú, bueno, y si tú lo sabes mejor que yo, porque lo vives cerca, el Daniel es un alma inquieta, un alma que está constantemente creando proyectos totalmente, en solitario, totalmente. Con grupos, yo no sé con cuántas formaciones diferentes lo he visto, pero digamos, foco principal es la Barcelona Street Orchestra. Sí, en este momento sí. Desde el inicio de este año fue cuando empezó así con más fuerza. Empezamos los primeros ensayos en noviembre de 2011. Exacto. Sí, los primeritos. Al inicio éramos como bastante más miembros. Ahora nos hemos reducido a quinteto máximo. Al inicio éramos como 12, 13 personas. Sí, entonces, la idea era muy buena porque había coristas femeninos, había todo un trabajo súper guapo. Pero que a la hora de desarrollar a nivel de ensayos y tal, se hace muy complicado. Por cuestiones de tiempos y de cosas. Y después llevar el espectáculo a las salas también es complicado. Es complicado porque siendo también. Tanto, han recortado presupuestos y todo aquello, entonces se hace difícil llevar un grupo con 12 personas, ¿no? Complicado, si tanta gente. Claro. Pues sí, la Barcelona Street Orchestra, que ya es parte de un poco del mobiliario musical de esta ciudad, ¿no? Yo creo que la sorpresa nace de que, claro, le dices Daniel Lanza, Barcelona Street Orchestra, es como un poco, ¿no? Casi algo grande, ¿no? Orquestra, Barcelona Street, yeah. Hay como tres nombres bastante, bastante potentes, ¿no? Barcelona Street y Orquestra. Pero la idea principal era la de intentar... Bueno, tocar con los músicos aquí del barrio y estar el máximo de tiempo con ellos, presentándome a ellos como soy, intentando aceptarlos a ellos como son, siendo nosotros, claro, músicos que no, bueno, no sé si somos profesionales o no, pero tampoco hacemos millones con nuestra música. Entonces el kit de la cuestión no es tanto ir a por la fama o ir por la economía grande, sino más bien a por intentar... crear la familia, ¿no? Que la familia esté tocando junta. Ya. Y el nombre es de eso, Barcelona Street Orchestra. Ya. Sí, no es más profesional el que gana más dinero, ¿eh? No. Ni tampoco el que dice, sí, bueno, yo hago tal cosa y soy profesional, ¿no, chicos? Ser profesional es algo... Más profundo. Ya, sí. No, y lo que intentamos también bastante es hacer hincapié en el tema de darle energía a la gente, ¿no? Del mensaje de las canciones de Dani, que es un mensaje... Muy positivo, más allá de alguna letra que pueda hablar otra cosa, en general es un mensaje muy positivo y de buena energía, ¿no? De amor, y tirar eso, mucha buena energía para la gente y nada, regalar eso, el corazón, que es lo que regala uno cuando hace arte, cuando hace un concierto, siempre tuve ese concepto un poco, uno regala un poco el corazón, yeah. Y tirar la buena energía, levantar la energía de la gente para que la gente se lleve algo interesante y positivo, ¿no? Ya, claro. Bueno, ya Daniel, ya él de por sí es una persona, ya lo conozco ya hace unos años, que ya con su sonrisa ya te está entregando ya unas vibras positivas, ¿no? Totalmente, ¿no? Ya sus sonrisas son vibraciones positivas. Barcelona Street Orchestra. ¿El disco este cómo se gesta, Daniel? Es el disco... Bueno, salió ahora, llegó hace como 3 semanas, más o menos. Y el concierto del día 10 de septiembre en la sala Monasterio es la excusa para presentarlo al público. Lo que hicimos fue bueno, intentar crear en el CD un ambiente más lento, más tranquilo. Y claro, lo que hacemos en directo se parece, las canciones se parecen un poco, pero el directo es más rítmico, más para bailar, ¿no? El CD salió tal vez de forma inconsciente un poco más chill out. La verdad, sí. Bueno, pero para escucharlo en casa es perfecto. Tampoco te vas a volver loco. La movida es clara. Si quieres volverte loco, te vas al concierto. Al directo. ¿No? Claro. Y además que vengan preparados porque es rítmico y sin mucho corte. O sea, que vengan con la pianita preparada porque se baila ahí. Que vengan vestiditos y vestiditas con ropas ligeras, buenos zapatos para bailar. Exacto. ¿No? Y después te va a pasarlo bien. Yo no sé si me equivoco, pero creo que no. Cuando tú montabas esas movidas enormes allí en la sala Monasterio, porque esta no es la primera vez que vas a tocar en la sala Monasterio. No es la primera vez. Sí, hemos hecho un montón de cosas. Un montón de cosas. Yo me recuerdo unas cosas multitudinarias con el escenario lleno de gente. Sí, claro, tú estuviste en casi todas esas sesiones. ¿Te acuerdas de esas sesiones que organizabas tú allí? Sí. Eran geniales, tío. Para ti, a ti no te vi por allí en esas sesiones. No, estaba en Argentina. Tú estabas en Argentina. ¿Fue hace poco esto? Sí, fue el año pasado. El año pasado. Por noviembre, creo. Algo así, fue claro. En noviembre. Estaría viajando, yo he viajado mucho. Claro, igual me contaba, sí. Aymaraya vendrá un día a contarnos de sus viajes y sus experiencias con un grupo chileno. Mañana me chanto. Ya hemos quedado que cuando tenga tiempo se acercará por aquí con un disco y nos va a contar esas historias de Trotamundo por allí, por Sudamérica y más partes del mundo. Volvemos a Daniel Lanza y la Barcelona Street Orchestra. Pero tú también, Dani, tú vas haciendo cosas en solitario, porque claro, la semana pasada estabas aquí en el barrio, en el bar Milans, ¿no? Y estabas solo. Y mañana también hago otro solo en el Big Bang. ¿Haces un solo en el Big Bang mañana? Solo. Sí, solo, guitarra, voz. Y también es eso, es estar con la banda, entre tocar con la banda y tocar a solo, porque también está el tema, es que tú sabes que a veces para bandas no es tan fácil conseguir. Claro, no hay dinero. Y los vecinos. Y también los vecinos, claro. Claro, porque nosotros ahora mismo ya no hacemos calle, por ejemplo, porque el tema cambió tanto que no te dejan hacer calle. Ya no te dejan hacer calle. Entonces, ¿no? Estamos como eso, intentando crear con la orquesta un sonido potente, rítmico, para poder aguantar. Es decir, la última vez que tocamos en el monasterio, perdón por cambiar de tema, a trio. Aguantamos, bueno, había un trompetista que entraba y salía, 3 horas de concierto. No. Claro. A trío. Bajo eléctrico, Aymara y yo. Y con pocos parones, ¿eh? Todo bastante. Sí, todo bastante seguidito. Era una composición que yo he hecho, así bastante. Aguantar, todo seguidito, aguantar, ¿no? Casi 3 horas ahí. Interesante. No, claro, interesante, ¿no? Y llevar también el público un poco a eso, ¿no? Ya que pagas, pues, que pagues por algo que te haga disfrutar un rato largo, tipo los conciertos del Manu y cosas así. Claro, y perdona que te interrumpa, este lunes va a ser también ese caso, porque después de la Barcelona Street Orquesta viene el DJ Panko, tremendo DJ de Barcelona, que fusiona rumba con electrónica, con hip hop, con muchos ritmos del mundo, que va a hacer mover los pies a todo el mundo, porque realmente es buenísimo el Panko. Panko, que es del grupo Lenakai y que antes estuvo en Ojos de Brujo. Mi ex vecino, lo tenía de vecino, vivía al lado mío, puerta con puerta, Panko. Me hará mucha ilusión. Estaría allí el lunes, ¿eh? Me hará mucha ilusión saludarle. Bueno, sí, te puedo decir una aclaración por las dudas. 10 euritos la entrada con el CD, para que la gente sepa. 10 euritos con el CD. Con el CD, vale. Entonces, lunes... 10. 10 de septiembre en Barcelona, sí. Sala Monasterio. Y 22 horas. A las 10 también. 22 horas. E intentamos empezar sobre las 10 y cuarto, 10 y media. Vale. No es aquello que dicen a las 10 y comienzan a las 11. No, media hora como mucho. Vale, para que la gente no... Porque claro, a veces dice, bueno, dicen a las 10, llego a las 11 y se pierde el media hora de concierto. No, media hora, claro. Como... Vale, 10 euros con el CD incluido. Sí. Fantástico. Sí. Y después continúa la sesión el DJ Panko. También hay algo que se puede decir, es que la gente que cumple años ese día entra gratis y también se regala el CD. Con el DNI, ¿no? Claro, que ah, el que tenga cumpleaños el y, mismo bueno, día. Bueno, pero que 10. Se identifique, ¿no? Que tenga el DNI no, ya, ahí, claro, que nos lo pruebe. Claro, claro. Y entra gratis y sí, a ver y si que no también. Llegue con el DNI de la hermana pequeña o del hermano mayor. No, no. Que se va a comprobar que la foto sea de, claro. De la persona. Y pues claro, para la gente que aquí del barrio también que ya de alguna forma u otra tiene el CD, hemos hecho una entrada de 7 euros. Ah. De 7. Vale. Y ¿qué tienen que hacer? ¿Llevar el CD, mostrarlo y pagan solo 7 euros? No, es que no. Sabemos, sí, tampoco... Ya lo saben. Ya ¿no? Sabemos más nos, o menos quién... Nos conocemos todos. Sí, sí. Eso es lo bueno, ser del barrio y hacer barrio, ¿no? Hombre, y también si hay gente con poco dinero, acérquense porque lo arreglamos seguro. Claro, la gente del barrio, ¿no? Claro, tío. Bueno. No pasa nada. Daniel, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos otro tema del disco o te veo con la guitarra y tú cantas algo? Hacemos o... un temita. ¿Un temita? Vale, y después tocamos un tema del pena que la Aymara disco. No trajo el lo habíamos dicho, Aymara, él es batería y percusionista. Con las palmas. Pero, la o la avenida Palmas, la mesa y lo que tenga por y delante. Y los coros. Y los coros. Un montón de música. Que me estafa la vida. Tírale. Vamos allá. Candela, Barbario, apa que suene con onda y libertad. Allá me pasará el dolor que llevo hoy, ya me pasará. A la alegría llegará, se llevará el dolor que llevo dentro de mi corazón. Es este mundo en guerras, competición y sangre que ya me vuelve loco. Candela. Es este mundo en llamas, parece que no hay agua que le apague el fuego. ¿Dónde vamos a llegar así? ¿Dónde vamos a llegar así? Tanto dinero para nada, ¿dónde vamos a llegar así? El hambre ya no tiene lugar, ¿dónde vamos a llegar así? Voy caminando de aquí para allá, cantando bien alto pa' que no duela. Díselo. Felicidad, no te vayas ya, quédate conmigo. Quédate un poquito más, Candela de la buena. Y yo mirando este mundo loco, loco, loco, sigo cantando tu libertad. Freedom, liberté. Y yo mirando este mundo loco, loco, loco, sigo rumbeando tu libertad. Pa' que suene, pa' que suene en el oído de la gente. Pa' que suene tu libertad. Cántale. Pa' que suene en el oído de la gente. Échale, grande. Pa' que suene tu libertad. Volando voy, volando voy. Volando vengo, vengo. Volando voy. Échale. Volando vengo, vengo. Por el camino yo me entretengo. Dice. Por el camino yo me entretengo, enamorado de la vida, aunque a veces duela. Enamorado de la vida, aunque a veces duela. Si tengo frío, busco candela. Si tengo frío, busco candela. Volando, volando voy, díselo. Volando vengo, vengo. Volando voy. Volando vengo, vengo, por el camino yo me entretengo, por el camino yo me entretengo. Candela, yo me entretengo, a pura vida. Bravo, bravo, bravo. Daniel Lanza y Aymara a las palmas y a los coros. ¿Y el tema cómo se titulaba, Daniel? Bueno, aquí hemos hecho un trocito de... Un trocito era. Del concierto, que son como tres temas juntos. Sí. Y el primero se llamaba Ya me pasará. Ya me pasará. El segundo, Caminando. Ajá. Y el tercero, Ajá. Volando. Volando, claro, ya volando. Pasará Caminando y Volando. Caminando y Volando, vale. Nos faltaba, bueno, ya está todo, Caminando y Volando directamente. Bueno, esto es parte de lo que se va a escuchar este lunes 10 de septiembre en la Sala Monasterio a partir de las 22 horas. Daniel Lanza y la Barcelona Street Orchestra, y después, para terminar, el DJ Panko haciéndonos bailar. 10 euritos con el CD incluido. Un maravilloso CD. Eso. Un maravilloso CD que incluye 15 temas. 15 temas. 15 canciones. Y 15 canciones. Y este lunes 10 con guitarra eléctrica, batería, elefante, bailarina, rinoceronte, la mujer barbuda, de todo. La jirafa aquella que llevaban en a fin de año también. También. La jirafa. Llevaba. ¡Eso! Chiqui. Daniel, los temas, algo decía Aymara antes sobre la música de Daniel. Los temas son todos tuyos, ¿no? La autoría de los temas son todos tuyos. Sí, puedes decir que 5 son míos, pero bueno, sabes tú que nada es nuestro. Pero claro, si los compuse este año, algunos del año pasado, y ahí están. Yeah. 15 temitas para la peñita. Uh-huh. Y es no ese. Sé si cabe aclarar que en el en vivo hay bastante más de 15 canciones. Ah, no, claro, ya, claro, evidentemente, estamos hablando del estamos disco. Haciendo deporte ya. Exacto. Tenemos en el vivo hay 16. No, man, no, también, no, en el vivo habrá como unas 20 y pico, ¿eh? 20 y pico. 26, ¿no? Tal vez. Fantástico. Y también el Big Bang. ¿Qué día me dices que es? Big Bang es mañana. Mañana miércoles. Mañana Big Bang miércoles. Está en el Raval, calle Botella, número 7. Uh-huh. A las 10 también. A las 10. ¿La entradita cuánto vale? La entradita creo que son 3. 3 euros, sí. 3. Y voy a ir con guitarra y voz, así, a pelo. Ya está, bueno, a pelo con microfonía, pero con solo guitarra y voz. Y el directo mío, hay mucha improvisación, así, me gusta mucho viajar en el sentido del momento, ¿sabes? Claro. Lo estoy sintiendo en el momento, puedo expresarlo ahí mismo. Y varío entre la improvisación así radical con, bueno, con composiciones fijas. Ya. Tipo canciones, seguramente voy a cantar algunas del CD, como las que el público suele pedir más, tipo Pura Vida, Tiembla Barrio. Sí, más para el final. Yeah. Y va a ser así. Qué bien. Bienvenidos todos. Y también tendrás el disco allí mañana en el Big Sí, Bang, lo voy, ¿no?, a tener ahí por si acaso, porque suele haber gente, por ejemplo, que lunes no van a estar y quieren el CD. Ah, claro. Entonces hay esta gente que no va a estar el lunes, yo ya estoy pues mira, para a dejar el quien, CD. Quien no pueda, que además se van a perder un buenísimo concierto, quien no pueda ir a la Sala Monasterio el lunes 10 de septiembre, mañana, que es 5 de septiembre, siempre hablando de Barcelona, claro, como lo escuchan en muchos sitios. Claro, claro. No, en Barcelona. En Barcelona. Capital. En el café Big Bang. ¿A qué hora? A las 22, ¿no? 22 horas. 3 euritos. Ay, barato ahí, hombre. Bien, escuchamos un tema del disco, Daniel. Sí. Así vamos un poco desvelando lo que la gente se va a encontrar. Claro. ¿Qué tema? ¿Cuál pondrías tú? El mensaje así, que yo creo que está más pendiente, ¿no?, en la humanidad, es el despertar. Y ese se llama Despertando Hoy. Despertando Hoy. Es el tema que inicia el CD. Que inicia el CD, muy bien. Okay. ¿Alguna cosita todos que podemos agregar sobre este tema? Sí. Está en castellano, van a entender perfectamente, pero el mensaje es ese, es una cuestión de despertar en esa conciencia positiva, esa conciencia un poco, bueno, essa consciência que está relacionada com a empatia, pôr-se no lugar do outro, tentar ao máximo regalar liberdade e não querer prender a nadie. E é um pouco isso, sabes? Vai por aí, despertando hoje. Daniel Lanza e a Barcelona Street Orchestra. Um monte de músicas. Despertador, dê mala onda. has despertado hoy con pensamientos negativos. Elévate a una frecuencia positiva. Se has despertado hoy de mala onda. Elévate a una frecuencia mejor. Siente la gente como si fueras tú. Sigue a la vida, confía en ella. Vive y deja vivir. Positiva dentro de ti. Se has despertado hoy con pensamientos negativos. Elévate a una frecuencia positiva. Se has despertado hoy de mala onda. A una frecuencia mejor. Siente la energía positiva. Siente tu conexión con el infinito. Siente buenas vibraciones. Últimas notas de piano y contrabajo, parece un trabajo, ¿no? Es bajo eléctrico. Es un bajo eléctrico. El tema era Despertado Hoy. Daniel Lanza y la Barcelona Street Orchestra. Presentación de disco en la Sala Monasterio este lunes 10 de septiembre a partir de las 22 horas. Si quiera tener el disco, pues que vaya al concierto. 10 euritos, entrar al concierto y CD incluido. ¿No, Aymara? Exacto. Y tú estarás tocando la batería allí, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, ahora veo que tenemos a Daniel presente. Tenemos otra vez a Daniel con la guitarra preparada. ¿Qué nos van a cantar ahora? Bueno, el tema se llama ¿Quién canta? Sus males espanta. Ah, bien. Tema original tuyo, ¿no? Bueno, ese es un refrán popular de hace popular, milenios, pero el tema es suyo. El tema lo he hecho hace unos mesitos atrás. ¿Quién canta su mal espanta? Perfecto, un mon de músicas. Contrabanda, Chile. Nada más me importa que abrir la puerta que me lleve a tu mundo. Soñaré, soñaré en llegar, volar y volar, dejándome llevar. Y tú, solo tú, llegas a entender mi estilo de vida. Soñaré, soñaré en llegar y al volver, volver a cantar. Quien canta sus males espanta, los males de adentro no nos hagan sufrir más. Quien canta sus males espanta, los males de adentro no nos hagan sufrir más. Quien canta sus males espanta, los males de adentro no nos hagan sufrir más. Quien canta sus males espanta, los males de adentro no nos hagan sufrir más. Nada, nada más me importa que poder abrir la puerta que me lleve a tu mundo. Soñaré, soñaré en llegar y al volver, volver a cantar. Y tú, solo tú, llegas a entender mi estilo de vida. Soñaré, soñaré en llegar y al volver, volver a cantar. ¡Súbelo! Te encanta, sus males espanta, los males de adentro no nos hagan sufrir más. Quien canta sus males espanta, los males de adentro no nos hagan sufrir más. Quien canta sus males espanta, los males de adentro no nos hagan sufrir más. Quien canta sus males espanta, los males de adentro no nos hagan sufrir más. Bravo, bravo, bravo, en directo aquí en el estudio de Contrabanda FM. ¿Quién canta sus males espanta? Wow, te deja con la energía a tope. No se olviden, este lunes 10 de septiembre, 22 horas, Sala Monasterio, Barcelona. Daniel Lanza y la Barcelona Street Orchestra. Al otro día es fiesta, además. Y al otro día es fiesta. Ah, y el DJ Panko, no se olviden. Es fiesta el día siguiente. Exacto. Aclaro, el día 11, tienen razón. Bueno, yo estaré aquí igualmente haciendo programa. Bueno, Daniel Aymara, oye, gracias por la visita, estos preciosos momentos de música. Se nos queda algo por contar, sí, bueno, lo del Big Band mañana, ahí en el Raval. Para Turquía, el 14 voy a investigar. Ah, sí, a cuenta eso. Voy a llevar el barrio ahí. Y voy a estar no sé cuánto tiempo, porque voy solo con billete de ida. ¿Vas a Turquía? Voy para Turquía, tío. Voy para Estambul, tío, a abrir caminos. ¿En serio? A llevar el CD, sí. ¿Qué? ¿Vas solito? Voy solo, desta vez voy solo. ¿Y con el CD a abrir camino? Y voy a hacer calle, a hacer bares, a conocer a gente, a hablarles de cómo es Barcelona, de cómo estamos aquí, lo que hay que hacer. Y ahí voy así, con esa intención. Sí, qué bonito. Sí, Tito. Bonito, bonito, bonito. ¿Cuándo te vas? El 14. 14. Bueno. Es decir, termino el 10. Y el 14 te vas. Y vas con pasaje de ida solo. No tiene pasaje vuelta. De ida. Sí. Qué bien. Istanbul. Istanbul. Y Istanbul. A partir de ahí te puedes llegar por Grecia y después paso para Turquía. Seguramente en Grecia también ya me quedaré un par de días, tal vez hasta el 16. Tocar ahí un poquito, rumbita de Barcelona, hacer la movida de la calle, pasar el mensaje. Ahí paso para Turquía. Ya. Ya. En Estambul busca por ahí la comunidad safardí, los judíos safardís en Estambul, que son los judíos que de origen español, que ellos todavía hablan la lengua original que tenían hace más de 500 años, que es el safardí, que es un español antiguo. Uh-huh. Y por allí... Español antiguo, entonces portugués. Sí. Mira, mira, mira. No, se parecen. Farina, dicen farina, no harina. Claro, están cerca, son dos culturas que están muy cerca, pero a la vez Daniel, muy apartadas. Muy apartadas, claro, ¿eh? Si tú date cuenta, esto parece un escándalo. En vez de haber una unión, porque yo en la escuela, cuando era chaval, estudiábamos nos indígenas de la Península Ibérica. Yeah. Pero la verdad es que nunca hubo un poder real, ni económico, ni social, ni humano. No. Tanto que en España casi nada con los portugueses, una pasada. Exactamente, a eso. Y el idioma es muy parecido, sí. Pero hay una competición invisible cultural. Cultural, la sí. Gente no la quiere aceptar, pero pasó. Yo, lo poco que estudié de la historia de Portugal fue eso. Siempre hubo movidas con España, ¿sabes? Sí. Entre los reyes y los príncipes. Sí, es cierto, los españoles no conocen mucho. No, no, ahora no, sí, la peña más joven empieza a ir. Sí, pero. Empieza bueno, a ir. Pero está al lado, y es mucho más barato que aquí. Sí, pero Portugal es el. Es hermosísimo, tiene el Atlántico. Es decir, para ir a hacer un fin de semana de vacaciones con tu chico, un grupo de amigos para ir a otro sitio. Está aquí al lado, son 15 horas de coche. Sí. O 13. Bueno, desde aquí, que si vives en Extremadura, estás. Imagina, tienes al lado. Y ya no te digo, si eres gallego. No, ahí sí que con hay, los gallegos sin que hay. No sé sí por qué, pero se creó una relación sí hay, humana. Ahí sí que hay una cercanía. Relación humana. No, también por el idioma, porque el gallego y portugués están cerquísimos. Están muy cerca, sí. Y el gallego es una persona, suele ser buena gente, ¿no? Sí, sí. Pero eso es siempre lo he dicho. ¿Sabes qué la historia? El trocito que ahora es Galicia, eso era Portugal. Ya, era Portugal. Después, cuando hubo la. Bueno, cuando pasó lo que pasó, que tampoco. Estoy muy dentro del tema. Este trocito quedó español. Quedó español. Pero la verdad sí. Es que hoy día, ya ahora saltando de tema, también estamos con poco tiempo. Uh-huh. Es decir, español, portugués, americanos, o africano, o australiano, o hindú. Eso hay que parar con eso. Eso son solo divisiones que nos hacen dividirnos, que nos hacen apartarnos unos de otros. Yeah. Somos una raza. Ahora que me da igual si el otro es más oscuro, si el otro tiene más pelo o menos pelo, o si le salió el nariz más achatado. No. Es que si te pones a pensar bien, es algo de risa, parece un juego de niños esto. Tanta división, tanta sí, cosa diferente al final. Hay intereses. Eso es. Y hay también elementos religiosos que dividen, ¿no? a la gente. Y hay un. Digamos, hay un montón de sustratos allí que están interesados en que esta división siga existiendo, claro. Pero no debería ser así. No. Nosotros tenemos un tema de la orquesta que no lo hemos podido tocar, pero en el directo si lo tocamos, que es el Unión Mundial. Unión Mundial, pero no económica. No, ya, exacto, entonces, claro. Nos quieren unir con el dinero. No. Unión Mundial, pero no económica. Es natural. La unión humana, ¿sabes? Entonces, claro, estamos todos metidos en una película tan grande que ya el sentido, por ejemplo, una palabra tan hermosa como el amor. ¿Quién ama? ¿Quién está amando de verdad? Nadie. Bueno, hay gente que sí, siempre. Sí, pero digamos, pero no son valores. Ahora estamos entrando. Hoy hablábamos de esas. No son cinco años que empezó así con escucharse gente que está más dedicándose a eso, ¿no? A intentar tratarse bien y tratar bien al próximo. Sin conectada. No son los valores que nos venden. Es decir, el amor no es el valor que nos venden los medios de comunicación, porque ni el sistema. Lo que nos venden, no, para nada. Bueno, nos veremos el lunes entonces en la sala monasterio. Y si alguien quiere pasar mañana al bar Big Band, ahí en el Raval, ahí estaré ahí con la guitarrita solo. Y después el día 10 ahí con toda la banda y el DJ Punk al final en la sala monasterio, que la verdad es que va a ser. Estamos ensayando un montón para que salga. ¿Sí? No perfecto, porque no, ya somos perfectos, pero para que salga muy potente. No, pero seguro, y la energía está garantizada. Eso está garantizado. Aymara la batería, Aymara Lugones, a la guitarra eléctrica Alejandro Calegari, bajo elétrico Pierre Minetti, eu a Daniel Lança, voz e guitarra. E quase seguro que vai estar não vou dizer nome porque há como dois ou três que estão pendentes de vir como colaboradores de saxo. Um saxo. Perfeito. Bueno, buen viaje, Daniel. E a la vuelta, ya sabes, estás invitado a que me cuentes qué tal fue la aventura por allí, sí. Grecia y Turquía. Y Aymara, tenemos pendiente cuando tú quieras y tengas tiempo de venir y contarnos la experiencia que lleva con el Mañana Me Chanto. Bueno, algún martes. Yo tengo varias bandas más, así que puedo pasar a contar más del pasado, mejor del futuro, además. También. Si quieres un poco del pasado y un poco más del futuro. Pero bueno, mira. Pero me pasaré, claro, cualquier martes entre las 4 y las 6, me has dicho, estaré por aquí. Aquí encantado. Muchas gracias. Daniel, un abrazo. Un abraço forte para todos, um abraço especial para ti, António. Graças por tua energia, que sempre estás pendente de que nós outros tenhamos cómodos e que a mensagem se pode transmitir de alguma forma, não? E, bueno, se é isso, saludos e ou hasta amanhã ou hasta lunes. Ou hasta lunes, ou hasta amanhã e el lunes. Ou hasta amanhã e el lunes, que ojalá seja assim. Ojalá seja assim. E beijo para todos. Salud. Bien, salud. Mira, antes de okay. despedirme, quería poner un tema. Uh-huh. Y quería poner el tema número 5. Dicen que show. Wow. ¿Qué te parece? Muy bien. Me parece genial. Déjame solo apuntar que este tema lo tocamos en directo y es reggae puro, así más cañerito. Esta yeah. versión a mí me... Muy tranquila, ¿no? Sí. Es tranquila y a mí me... Pero, es la que más me sorprende, el caso del CD. Sí, ¿no? Pues sí, mira, bien chill. He hecho una buena elección. Bien. Hasta el martes, hasta mañana, sí, no, miércoles. Hasta el miércoles en el Big Band o el lunes en la Sala Monasterio. Gracias a todos. Y ya que estamos agotando, como dice la orquesta, ¡súbelo! ¡Súbelo! Descansa el sol, donde la luna construyó su hermosa casa, donde las estrellas son islas de luz por conocer. Ciudad. Dicen que soy vagabundo de la calle. Dicen que voy sin motivo en la ciudad. Vengo lá de cima, donde descansa el sol. Vengo lá de cima, donde la lua construyó a su bela casa. Venho onde vive a lua, onde as estrelas são ilhas de luz por conhecer. E lá também vivem as estrelas. Venho do infinito diretamente para lhes conhecer. Dizem que sou vagabundo de la calle. Dizem que vou sem razão em la ciudad. Dizem que sou vagabundo de la calle. Dizem que vou sem motivo em la ciudad. Que sou Daniel Lanza y la Barcelona Street Orchestra. Bueno, se acaban de ir los muchachos, nos quedamos aquí en el estudio de Contrabanda para seguir con esta última media hora, poquito menos de media hora de programa, como cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM desde Barcelona, 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con la página web www.contrabanda.org. Programa que se repite mañana miércoles de 8:30 a 10:30 de la mañana. Y nuestras amigas y amigos de Valparaíso, Chile, en la Radioneta, nos escucharán el próximo martes a partir de las 22 horas en Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada. Y online también la pueden seguir, www.laradioneta.cl. Martes a partir de las 22 horas y el programa se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada de Granada, y con la página web radioalmaina.org. En la web de Radio Almaina vayan a programación y ahí encontrarán las fechas, días y horas de programa bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. Un mon de músicas, un mon de músicas. Vamos a escuchar ahora de este álbum Pura Vida de Daniel Lanza y la Barcelona Street Orchestra, justamente el tema que le da título a este disco, que es el trabajo más reciente de Daniel Lanza, Pura Vida. ¡Pura Vida! Aprendiz de rumbero para servirle. Estoy contigo, mi alegría sale natural. Si tú cantaras como tú vives, mi viaje universal. Cuando me acerco a ti, toda mi música sale sola, porque tú eres la fuente infinita que nunca terminará. Cuando estoy contigo, la locura sale sola. El amanecer es oro y mi tarde ya de gloria. La noche ya de un sueño donde puedo despertar. El milagro de mi vida es que nunca paro de cantar. Pura vida, la que tú me das. Quiero un poco más de tu pura vida. Pura vida, la que tú me das. Quiero un poco más de tu pura vida. Cuando estoy contigo, mi alegría sale natural. Si tú cantarás como tú vives, mi viaje universal. Cuando me acerco a ti, toda mi música sale sola, porque tú eres la fuente infinita que nunca terminará. Estoy contigo, la locura sale sola. El amanecer es oro y mi tarde ya de gloria. La noche ya de un sueño donde puedo despertar. El milagro de mi vida es que nunca paro de improvisar. Pura vida, la que tú me das. Quiero un poco más de tu pura vida. Pura vida, la que tú me das. Quiero un poco más de tu pura vida. Pura vida, la que tú me das. Quiero un poco más de tu hermosa vida. Pura vida, la que tú me das. Yo quiero un poco más de tu pura vida, de tu pura vida, de tu hermosa vida, pura vida. Daniel Lanza y la Barcelona Street Orchestra, y el tema que le da título a este su más reciente trabajo discográfico, Pura Vida. Podrán escuchar a la orquesta, ya lo hemos dicho un par de veces, pero no me cansaré de repetirlo, porque yo creo que es interesante. En primer lugar, porque es un proyecto musical realmente atractivo, muy bien hecho, se lo van a pasar muy bien. Y segundo, porque es una forma de dar apoyo a los músicos y a la música en directo. Además, Daniel lo decía, él y la mayor parte de los músicos que están en la orquesta son músicos que salen de tocar en la calle. Músicos sin ningún tipo de apoyo, ni de discografías, ni de emisoras, ni de festivales, ni de las salas convencionales. Y ellos se lo curran, se lo trabajan absolutamente todo. Y esto es un apoyo a los músicos y a la música en directo. Mañana estará Daniel Lanza solo en el bar Big Band, en el Raval, calle Botella número 7, y el lunes 10 de septiembre en la Sala Monasterio, a partir de las 22 horas. La Sala Monasterio está un poquito antes de... entre al final de Vía Layetana y la Barceloneta. Allí está en Los Arcos, aquello es edificio donde están Los Arcos. Bien, seguimos con un montón de músicas y... Colombia, estábamos con Colombia. Y... Colombia, pero Colombia en Barcelona. La asociación cultural, para lo que sea, formada por un montón de gente, pero con una cabeza pensante colombiana. Hay unos cuantos colombianos, no solamente, pero también hay músicos chilenos. Y es como con la Barcelona Street Orchestra de Daniel Lanza, portugués él, aymara argentino, y hay gente de diversas nacionalidades. Para lo que sea, es una asociación cultural multidisciplinaria. Ellos tienen desde teatro, malabaristas, músicos y grupos musicales en todos los formatos, desde solo, dúos, tríos, orquesta, circo, en fin, de todo. Vamos a escuchar un tema de este su disco más reciente, que lo vinieron a presentar aquí, justamente. A las aguas, así se titula este CD. Y el tema que vamos a escuchar es El Diablo Alegre. ¿Qué les parece? Bien, ¿no? El Diablo Alegre, pa' lo que sea. Desde Colombia, directamente a Barcelona. depresión. Gente quedó derrumbada y el diablo desapareció. Sea, y el tema El Diablo Alegre, una composición original de Jaime González, un poco el alma de este grupo, que es la voz y es el compositor de la mayor parte de los temas, excepto algunos temas del CD, que son temas tradicionales, pero es Jaime González quien escribe los temas. Vamos a escuchar otro tema de este álbum, A las Aguas. Y vamos a escuchar Salta Corazón. Salta Corazón. También de Jaime. El arreglo es de un par de compañeros del grupo de Alusar, de C. Valencia. Que a ver, de aquí tienen que estar los Alejandro Luzardo. Alejandro Luzardo, que es el teclista del grupo. Y Valencia, C. Valencia, a ver si está el... Tenemos la C, a ver a qué corresponde. No lo veo. Bueno, está lo mismo. Así, Carlos Valencia, que es el que toca la tambora, en el grupo. Resuelto el misterio. Vamos a escuchar entonces a Pa' lo que sea, de su álbum A las Aguas, y es de Salta Corazón, un montón de músicas desde Colombia a Barcelona. falta corazón, para lo que sea. Y bien, tenemos el tiempo justo para el último tema y aprovecharemos también para recordar a Eduardo Galeano, y esperando que se recupere de la enfermedad que lo tiene recluido en un hospital. No sé si ha salido todavía o sigue internado, pero ayer fue su cumpleaños y quiero recordarlo con unos par de relatos que hemos leído y este escrito suyo, esta frase suya. Dice: el mundo es una gran paradoja que gira en el universo. A este paso, de aquí a poco, los propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed para que no falte el pan ni el agua. Eduardo Galeano, desde la costa caribeña de Colombia, el grupo Sistema Solar y este tema, Mi Colombia. Yeah. tema Mi Colombia del grupo Sistema Solar. Llegamos al término de esta cita con un montón de músicas aquí en Contrabanda FM. Con un último pensamiento de Eduardo Galeano. La justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quienes han acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Un montón de música, martes de 4 a 6 de la tarde, se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. 88.9 frecuencia modulada del puerto online con la página web www.laradioneta.cl en el puerto los martes a partir de las 22 horas y el programa se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Amigas y amigos de Valparaíso, saludos desde Barcelona. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 frecuencia modulada. La página web también pueden escuchar la emisora con el streaming en la página web radioalmaina.org. Si quieren saber cuándo se repiten los programas en Radio Almaina, vayan a programación y busquen bajo el nombre genérico de el podcast No Solo Jazz. El podcast No Solo Jazz.contrabanda.org. Un montón de músicas. También tiene un mail, No Solo Jazz@gmail.com. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.